CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a escuchar al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, pero antes de escuchar o repasar lo que ya hemos compartido con ustedes en el informativo vinculado a UPM2, Luis Alberto Heber también habló de otro tema tras la salida de la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Senadores en la Darda Ortiz del Senado en la tarde de ayer, que fue el tema vinculado a los peajes. No solamente la cantidad de peajes, sino que serán peajes automatizados y eso impactaría en las fuentes laborales. Él dice que no tanto porque se reubicarían la gente que podría trabajar allí, trabajaría en otro lado, y que además esto establecería que el ingreso para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ahora es bastante bajo con relación a los peajes, sería mejor. Seguramente los trabajadores tendrán sus cosas para decir, pero vamos a escuchar en principio lo que decía Heber. Los señores senadores estaban preocupados por la automatización que nosotros estamos llevando adelante de los peajes. Esto significa un ahorro muy importante para el Estado, porque el cobro de los peajes está saliendo 20 millones de dólares por año de toda la recaudación, que son 70, solamente nos quedan 50, y eso es mucha plata que nosotros perdemos para hacer obras. Entonces, lo que yo garanticé hoy en la comisión es que ninguna de estas soluciones de automatización pueden llevar al desempleo de la gente que está hoy como cobradores, y tenemos varios planes para mitigar de los 400 funcionarios que hoy revisten funciones en los 15 peajes que tiene el Uruguay, 150 quedarían y 250 tendríamos que buscar una solución, y tenemos varias alternativas. Vamos a una comisión tripartita en el Ministerio de Trabajo para hablar con el Zunca, porque están afiliados al Zunca. Y por lo tanto vamos a buscar una solución puntual para estos 250. Y hay todo un proceso gradual, no es de un día para el otro. Creo que nos va a llevar unos meses llevar esta automatización, pero que va a significar primero comodidad para la gente que paga, porque no los detiene el peaje, no es con barrera. Empezará con barrera, como está hasta ahora, pero termina el sistema generando fluidez, o sea, la gente pasa, menos tiene que bajar la velocidad, pero no se detienen en los peajes, y estos se cobran automáticamente por medio de un TAC o por el medio de su CIBE cuando se paga la patente. Preferimos que sea por el TAC. ¿Y esto va a impactar en un descenso en el costo de los peajes? ¿Ese ahorro que se hace? Y 10 millones de dólares aproximadamente. ¿Pero en la tarifa? No, la tarifa es la que está. La tarifa la van a mantener. La tarifa tiene una paramétrica que se ajusta cada 4 meses, ya estaba establecida así, y que hay una serie de valores por el cual se ajusta. Lo que nosotros vamos a bonificar a la gente que usa el TAC. O sea, quien use el TAC va a pagar mucho menos que el que en la transición va a pagar con plata, va a pagar más. Porque nosotros creemos que, e incentivamos que la gente use el sistema. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? ¿Cuál es la medida que está planteando el Ministerio, o por lo menos para manejar así, para que no pierdan su puesto de trabajo? Estamos en una comisión tripartita, como decía recién, en donde vamos a hablar por los 250, que el final de la película debería determinar que no trabajan en los peajes, pero sí van a trabajar en otras cosas. Claro. Es decir, nosotros ponemos nuevos peajes, vamos a tomar gente. Si nosotros vamos a instrumentar que para los turistas que ingresen al país es necesario tener un TAC, bueno, vamos a tener personal de ellos que se van a poner en los puntos de frontera, de modo tal de poder hacer el trabajo de que nos paguen en forma automática también los turistas. Entonces, o sea, hay todo un plan que lo tenemos que hablar en el Consejo, en la comisión tripartita que hemos establecido, las empresas, el Estado, el Ministerio de Transporte y el Zunca. ¿Cuándo se iniciará este proceso? Ahora, en estos... No, el proceso no, la conversación. La conversación de la tripartita en estos días se va a instalar en el Ministerio de Trabajo. ¿Y cuándo estiman implementarlo en los peajes este cambio? En 60 días tenemos en esa comisión para diseñar. Vuelvo a decir, la automatización no se hace de un día para el otro. No es que de un día para el otro tenemos. Entonces, como va a ir gradualmente iremos solucionando los temas laborales. Porque el sistema, yo creo que la tecnología trae, si hay capacitación, que es lo que se compromete la empresa a hacer, más trabajo, no menos trabajo. Acá estamos justamente con los desafíos que el futuro tenemos, que la tecnología ayude a que se prepare mejor la gente, que la fiscalización, que a veces lo puede hacer desde su propia casa, porque lo que van a su CIBE tiene que estar debidamente fiscalizados, fotografiados, instrumentados, ubicados, informados, notificados. Entonces, todo eso implica una cantidad de gente que va a cumplir, pero no nos sale los 10 millones. Ojo que no estoy diciendo que todo esto sean los sueldos de los funcionarios. Hay también ganancias de las empresas que están dispuestas a sacrificar, a llevar a la mitad de lo que hoy están cobrando. Entonces, es ganar y ganar. No queda nadie sin empleo, el Estado gana 10 millones de dólares más, que va a poner en las rutas, que va a hacer más rutas, más kilómetros y más empleo, y por lo tanto va a haber, para quienes pagan los peajes, mayor fluidez y no una tortura de colas. Me dicen, ya alguien formalmente le ha planteado, mire, en esta zona no ponga peaje, ministro, pique en algún otro lugar. Vimos hasta clubes deportivos, hasta Peñarol salió en algún momento, así que le preocupaba un peaje así. Bueno, yo no recibí la directiva de Peñarol, con mucho gusto la recibo. Pero eso es una iniciativa privada, no es un tema que nosotros hemos planteado en el presupuesto. Y por otro lado estaba el otro tema que tiene que ver con el ferrocarril central o tren de UPM, donde el gobierno sigue adelante obviamente con el proyecto de UPM 2, al igual que el gobierno Frente Amplista, el gobierno multicolor lo ha tomado y lo lleva adelante en el desarrollo en toda su plenitud, pero que se ha encontrado con una serie de problemas a partir de malos aspectos vinculados a la investigación y realizado en informes por parte del gobierno anterior, que dieron resultados que en los cuales han tenido que variar mucho. Por ejemplo, el gobierno anterior, el gobierno Frente Amplista, decía que para hacer el tren de UPM o el ferrocarril central había que expropiar 256 padrones. Ahora se encuentran con que hay que expropiar 1.004. Es mucha más tierra, es mucha más gente que obviamente se tiene que sacar del lugar, mucho más gasto porque hay que expropiar más terreno, se lleva más de 500. Porque las bases que se supone que los ingleses habían hecho debajo de las vías no están hechas y hay que hacerlas, y entonces hay que mover mucho más tierra. Y también el informe hidráulico está mal hecho. Lo que decía que esto puede terminar demorando el proyecto, además de ser más caro. Y si hay demoras por contrato, el contrato que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez con las empresas, establecía que si había demoras, hay multas que tendría que pagar el Estado, es decir, todos los bolsillos nuestros, por esos mal informes. Que decía el ministro, sabemos que los responsables son los ex integrantes de la Corporación Vial del Uruguay durante el gobierno Frente Amplista y el ex ministerio de transporte que encabezaba Víctor Rossi, que hicieron mal los informes. No es culpa de esta administración, decía Luis Alberto Heber. ¿Pero qué se sabe de la construcción de las vías? Déjeme preguntar sobre lo que dice Luz. No. ¿Pero las vías? Si usted me pregunta qué pasa con las vías, efectivamente los cateos en su momento que se hicieron por la administración anterior no arrojaban de que había tierra vegetal en la proporción que está abajo de las vías. Todo el mundo suponía que los ingleses habían hecho en su momento, hace 100 años, una base sólida de piedra abajo de las vías. No es así. Por lo tanto, hay que mover más tierra de la que estaba prevista en el pliego. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que la gente que hizo los cateos en su momento y la gente que hizo los estudios los hizo mal. Porque ahora nos sorprende con una obra que tenemos que manejar muchas más toneladas de tierra de las que se había previsto. Y eso está llevando a que de los 256 padrones que en su momento se decía que eran los que teníamos que expropiar, pasamos a 1.004. El Ministerio ya viene haciendo y expropiando 566 padrones. O sea que no estuvimos sin trabajar. Pero tenemos que llegar a 1.004. Es decir, va a conllevar más plata y más tiempo. Producto de que hay más tierra para mover y los estudios de hidráulica que se hicieron en el anteproyecto fueron mal hechos. Entonces, yo no sé quién es responsable. Lo que sí sé es que esta administración, y yo particularmente no lo soy. Diga luz, dirá luz. Yo estoy diciendo la información que me requiere la prensa en cuanto a esto. ¿Va a hacer auditoría de eso, ministra? No. Ya sabemos quiénes son los que hicieron el estudio y quiénes estuvieron al frente del ministerio y quiénes estuvieron al frente de CFU, que es la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que son los que de alguna manera tenían que haber informado estas cosas en su debido tiempo para saber que no eran 256, eran 1.004 padrones que había y que había tierra vegetal abajo de la piedra de las vías de los ingleses y que se tenía que haber hecho un estudio hidráulico, que no se hizo como correspondía en su momento. Esos son los responsables. Todos los actores que en el pasado hicieron el anteproyecto, lo hicieron mal. Y por lo tanto ahora tendremos que ver cuánto es el costo. Y espero que no genere demoras. Y si genera demoras, tendremos que ir las pruebas arriba de la mesa de que esto no es responsabilidad de esta administración. ¿No? Porque muy claramente se hicieron mal los estudios en su momento. La Corporación Ferroviaria del Uruguay era, no Corporación Vial como decíamos, Corporación Ferroviaria del Uruguay y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es lo que dice Gerard, son los que hicieron mal los informes y ahora obviamente se generan gastos y la posibilidad de multas a la empresa constructora del Ferrocarril Central. Es decir, que paguemos nosotros multas a esa empresa internacional. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, confirmó algunos aspectos de lo que va a rodear la votación de presupuesto quinquenal desde el próximo domingo. Tiene que ver con la posibilidad de que esta vez sí se acepte la presencia de público en las barras. Obviamente que la cantidad de gente que va a ingresar va a ser mucho menor que lo que se hacía normalmente, porque tiene que haber distanciamiento social, tienen que entrar con tapabocas, y se va a priorizar el ingreso de personas con discapacidad. Eso es lo que subrayaba el propio presidente de la Cámara Baja, Martín Lema. Bueno, yo lo dije siempre, tiene que ser con absoluta transparencia. La ciudadanía merece y tiene que saber todo lo que sucede acá adentro y cómo se desarrolla el debate parlamentario y conocer las posturas de sus representantes. Y en ese sentido hemos tomado medidas para que haya más control y para que tenga mayor visibilidad lo que suceda en la Cámara de Diputados. En ese sentido sí habilitamos la barra con protocolo de acuerdo a lo que son las medidas sanitarias y también tomando como lugares preferenciales a personas que tengan discapacidad a raíz de lo que fue un reclamo ciudadano o una sugerencia ciudadana que entendimos justa, y también hicimos diferentes convenios también a los efectos de que tenga la mayor transmisión y difusión posible para que se conozca de primera mano cómo se va a desarrollar el debate. En cuanto al debate, bueno, hasta el momento ha sido una convivencia en el marco de la tolerancia y el respeto entre los 7 partidos que componen la Cámara de Representantes. Se dio en el proyecto de ley urgente de consideración, se dio en la rendición de cuentas, se dio en interpelaciones y demás. Y bueno, nosotros esperamos que sea lo mismo. ¿Van a haber debates apasionados? Sí, y está bueno que así sea, porque cada uno defiende sus ideas y sus convicciones con mucha pasión, y eso me parece que también es una parte positiva del debate. Tiene que darse en el marco de la tolerancia y el respeto. Va a comenzar el domingo 11 a las 10 de la mañana. el domingo va a ser la discusión general, es decir, la aprobación general, para después pasar al articulado, que el articulado comienza en el día lunes, y tenemos plazo constitucional hasta el 16 de octubre, en donde, bueno, una vez aprobado, pasa a la Cámara de Senadores. Gracias, Martín. Ahí tenía la palabra de Lema sobre este tema. Lema participó de una actividad vinculada a lo que tiene que ver con llevar adelante una ley que establece en este sentido la posibilidad de estructurar, diríamos, un soporte de género y equidad tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Como ustedes saben, cuando, sobre todo en el edificio histórico, cuando empezaron a aparecer mujeres, no había baño para ellas, los baños eran todos para hombres, se empezó a tener que ir cambiando eso, lo más difícil fue hacer un baño para las senadoras, no en el edificio anexo porque es más moderno y se hizo con otra característica y otra cabeza, pero en el edificio histórico sí hubo situaciones, por ejemplo, por primera vez quedó embarazada una legisladora y no había licencia maternal para las legisladoras. Entonces todo eso se tuvo que ir de a poco regulando. Bueno, y hay que seguir avanzando en esa materia. Obviamente se van a hacer algunos cursos, esto genera costos y bueno, se están estructurando los mismos. Y hubo un acuerdo, un convenio firmado por parte de Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, y por el Ministerio de Desarrollo Social estuvo la titular de Mujeres, Mónica Botero, a quien escuchamos. Bueno, es la primera vez que el Parlamento Nacional expresa su intención de generar, de empezar a trabajar su gestión con perspectiva de género. Es algo que el Instituto Nacional de las Mujeres hace desde hace unos cuantos años, asesorando en formación, y quizás es una función que tiene el Instituto de las Mujeres que no es tan conocida, que es el trabajo con los funcionarios públicos en ponerse, digamos, los lentes de género para gestionar sus organizaciones. Y también entender la perspectiva de género, entender las discriminaciones, entender cuáles son los mecanismos de la violencia de género, formarse en acoso sexual, laboral. Es un trabajo al que nos mandata la ley hacer y velar porque se cumpla. Y el Parlamento Nacional, por un motivo notorio de sensibilidad y de militancia de género de la propia vicepresidenta de la República y presidente del Senado, pero también de una sensibilidad expresada por el presidente de la Cámara de Diputados de generar una gestión y de dejar instalada una gestión que implica también un presupuesto destinado a formar a sus funcionarios en temas de género y también para que se gestione el Parlamento de forma tal de tener en cuenta a todos los funcionarios por igual. Quiero aclarar, esto no es un beneficio para nadie, todo lo contrario, se trata de hacer justicia y de ir acortando las llamadas brechas de género. Hay un ejemplo muy claro que sucedió hace unos años a quienes seguimos el trabajo, sobre todo de las mujeres políticas, y es que hace unos años una diputada estaba embarazada y no estaba previsto una licencia maternal para una legisladora. Y hace otros años, no tantos tampoco, no había baño para senadoras, por ejemplo. Esas son las cosas que en otras áreas también muy sensibles que tienen que ver con la forma de formular el presupuesto o de determinar ascensos o de conocimiento de determinadas leyes de convivencia laboral, se desconocen y estamos tratando de avanzar en eso. ¿No es la mejor señal que en el presupuesto haya que estar buscando recursos para lograr las fiscalías de género, por ejemplo? Sí, por supuesto, en eso estamos. Los juzgados, que es lo que más se necesita, los juzgados especializados van a ser creados por una gestión justamente desde la vicepresidencia de la República y vamos a empezar por tres en la zona que más lo necesita, que es el norte del Río Negro. Esta tarde nos reunimos con el Ministerio de Economía, el Contador Blanco y la Presidenta de la Suprema Corte para hablar sobre cómo instrumentar esos tres juzgados, y eso es una señal para empezar a trabajar en los de Montevideo, que requieren un trabajo arquitectónico primero para alojarlos, pero está determinada su creación para antes del fin de este periodo. ¿Hay margen para crear más juzgados? Sí, va a haber, por supuesto que sí. Sí, sí, claro que va a haber. Bueno, eso es algo que lo vamos a tener que ir estableciendo. Sabemos que el país está en una situación que no puede hacer demasiadas proyecciones de futuro, que estamos en una tratando de ser cuidadosos con el manejo del dinero. Ahora, el sistema de respuesta para atender a mujeres en situación de violencia que tenemos, gestionamos desde IMUJERES, recibió 40 millones de pesos por año extras, más allá de los 250 que ya tenía. El sistema de salud destinó un monto, que todavía no sabemos exactamente cuál, para crear una red en las policlínicas para detectar y asistir problemas de violencia y de abuso de mujeres en las zonas rurales del país. El sistema educativo tiene previsto su presupuesto para formar en temas de género. Esto no se trata solamente de las respuestas judiciales. Este tema es mucho más amplio y requiere de trabajar sobre todo en temas de prevención y en cuidado de derechos humanos, que es lo que estamos haciendo ahora con la firma de este convenio. ¿Hay presupuesto el adecuado o falta mucho? Siempre falta. Para todo lo que tenga que ver con desarrollo social, cuidado de derechos humanos, respuesta a situaciones de violencia, atención a víctimas, y más en este contexto de pandemia. Sabemos que siempre, como está, se ha puesto de moda ahora, la sábana siempre, la frazada, siempre es corta. Eso lo sabemos. Y nuestro trabajo es tratar de conseguir más recursos. La cooperación internacional está muy interesada también en apoyar en estos temas y confiamos en que por ese lado también vamos a tener aporte de recursos extra. Ahí tienen la palabra de Mónica Botero. Hablaba también de los juzgados de violencia de género. 13 van a crear al norte del Río Negro. Es bastante corto, es mucho más que lo que el Frente Amplio dejó, porque el Frente Amplio dejó la ley, pero sin plata. Hablando de leyes sin plata, hoy a las 12:30 hay conferencia de prensa allá en el edificio Libertad, en la vieja casa de gobierno donde está ACE. Por parte de ACE, expresando en esa conferencia de prensa lo que va a ser el plan de desarrollo de la ley de salud mental, otra de las leyes que se escribieron pero durante el gobierno Frente Aprista, pero que no hubo plata para llevarla adelante, y quedaron las casas a medio camino, bueno, un montón de cosas que se tenían que hacer no se hicieron, y bueno, se ha hablado también de que la falta de respuesta en ese sentido ha aumentado, por ejemplo, el suicidio, decía Cipriani. Bueno, hoy justamente Cipriani va a estar encabezando esta actividad 12:30 en el edificio Libertad, donde seguramente vamos a estar cubriendo la información. Volviendo a esta situación, a este planteo que decíamos del tema de los juzgados, es corto, es poco, se dice que avanzando los años se van a conseguir más, pero la verdad que cuando se proyectan las cosas bien tendrían que proyectarse con el dinero suficiente como para desarrollarlas. Hacerlas por el papel y para la tribuna no sirven. Tengo que hacer la pausa. Vamos a la pausa. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la UAM, con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Ustedes saben que en el presupuesto, en la comisión, finalmente se aprobó la doble gobernanza con un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presidiendo la UAM y con doble voto. Esto fue solo votado por la coalición de gobierno, Frente Amplio votó en contra. Y lo que dijo Alejandro Sánchez es que no hay negociación, que es mentira que exista una negociación. Que él concurrió una vez y se reunió con Álvaro Viviano y con Rodrigo Goni, pero que no hay una negociación. Que si quieren negociación tienen que sacar el artículo de la ley de presupuesto, mandarla a la Comisión de Ganadería, por ejemplo, y analizarla ahí. Con tiempo para que la nueva intendenta, Carolina Cose, pueda también entrar en la discusión. De no ser así, sigue todo igual. ¿Qué quiere decir que sigue todo igual? Bueno, que se quedarán con la UAM, se quedarán con el nombre de esta paraestatal, dice, pero no tendrán terrenos y tampoco tendrán una infraestructura. Y esos terrenos y esa infraestructura van a ser el nuevo mercado modelo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Por lo tanto, la guerra sigue declarada, el conflicto no ha terminado. Y bueno, se verá finalmente qué es lo que depara el futuro, pero parece por ahora muy difícil alcanzar un acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Sánchez, ¿qué pasa con el tema de la UAM? ¿Votó en contra ayer de Frente Amplio el artículo? Sí, porque en realidad no tiene cambios sustantivos el artículo. El artículo lo que hace es continuar con la decisión unilateral del Poder Ejecutivo de querer apropiarse de algo que no le corresponde. No le corresponde porque el Ministerio de Ganadería no tiene la facultad del abasto de frutas y verduras, esa es una facultad que tienen los gobiernos departamentales. Para modificar esa facultad hay que tener 2/3 porque implica modificar la ley orgánica municipal. Y además, en definitiva, lo que sigue haciendo el gobierno es queriendo apropiarse de algo que ha sido muy importante en este caso para Montevideo, que ha sido implicado una inversión muy grande de la Intendencia, y en ese sentido para nosotros no tiene ningún tipo de modificación con lo que está planteado, ni en las formas, ni en los contenidos. Más allá que en los contenidos se acordaron de que eso lo había hecho la Intendencia y proponen que la Intendencia tenga un lugar. Pero a usted no le pueden sacar la llave de su casa y decirle que una vez a la semana lo van a dejar entrar para compartirla. Usted está negociando porque en algún momento se manejó por parte del diputado Viano, del diputado Goni, que estaba participando en algún encuentro. No hay negociación. No existe tal negociación. Porque si hubiera voluntad de negociación, lo que hay que hacer es desglosar estos artículos, llevarlos a la Comisión de Ganadería, esperar que asuman las nuevas autoridades de la Intendencia, convocar a las nuevas autoridades de la Intendencia, convocar a los productores a la Comisión de Ganadería, convocar a todos los involucrados y el Ministerio de Ganadería, y ahí discutir, en definitiva, si es que se quiere dialogar y hablar. En realidad, por supuesto, en el Parlamento, en los pasillos, en todos lados, siempre se hablan los legisladores, en las propias comisiones, pero a nosotros nos entregaron una propuesta que sigue siendo para nosotros más de lo mismo, y nosotros hemos sido muy claros en este sentido. El proceder del Poder Ejecutivo fue equivocado, el Poder Ejecutivo no tiene razón, no le asiste la razón, no le asiste la oportunidad y tampoco le asiste el derecho para hacer lo que está haciendo. Diputado, el ministro de Ganadería hoy anunciaba conforme que se había llegado a una solución y que el artículo se votaba como estaba con esta gobernabilidad. ¿Hay chance de que en el Senado pueda modificarse algo? Y en el Senado nosotros vamos a insistir en que se desglosen estos artículos para conversarse de otra manera. Por la sencilla razón que no hay cogobernabilidad. En realidad el artículo que aprobaron aquí le dan la presidencia a Ganadería con doble voto. Entonces, se quieren apropiar de 90 millones de dólares invertidos por el gobierno municipal, dirigir ellos esto, hacerlo como lo quieren hacer, cuando en realidad no hay competencia. Porque acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Aquí lo importante es el derecho de los consumidores, es velar por el derecho de los consumidores. Por tanto, regular el abasto tiene un componente central en cuánto vale la fruta y la verdura. No solo que sean de calidad, en términos de inocuidad, en términos de calidad del producto, sino en precio. Y acá hay intereses muy poderosos que están tratando de incidir y que son representados por este gobierno para tener el control, nada más ni nada menos, de que el principal mercado de frutas y verduras del Uruguay, porque quieren dirigir ellos los precios para beneficio propio. Entonces, esta es la verdadera pelea de fondo. Entonces, sobre esa pelea nosotros no vamos a claudicar, porque lo que tiene que hacer es defenderse el interés de la gente, el interés y el bolsillo de los uruguayos y la calidad de los alimentos que ingerimos en nuestras familias. Entonces, en ese sentido, nosotros, frente a esas pretensiones, no vamos a ceder. Por lo tanto, el Frente Amplio se va a mantener en desglosar estos artículos y votarlos fuera del presupuesto. Por supuesto, discutirlo fuera del presupuesto, naturalmente, en primer lugar. Y segundo lugar, hoy la UAM, que es una persona pública no estatal, no tiene terrenos, no tiene galpones, no tiene la facultad de nada. Hoy simplemente es una sigla. Y lo que está haciendo el ministro con su prepotencia es quedarse con una sigla, entorpeciendo un proyecto que va a perjudicar a los consumidores y a los productores. Ahora, lo cierto es la tranquilidad para todos los consumidores y los productores de que, en definitiva, el mercado modelo sigue funcionando, ahora tiene mejores instalaciones el mercado modelo y va a poder seguir funcionando abasteciendo de frutas y verduras a todos. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Sánchez sobre este tema. Veremos en qué termina, reitero, por ahora no se avizora ningún tipo de solución. Obviamente el relacionamiento interno, en caso de que la Intendencia haga esto, de quedarse con la infraestructura como mercado modelo entre el gobierno de la calle Pou y Carolina Cosa en la Intendencia, no va a ser el mejor. Y allí habrá que ver también cómo también se termina de resolver esa problemática, ¿no? La Comisión de Turismo, ustedes saben que recibió a la Cámara Uruguaya de Turismo, escuchábamos ayer a Juan Martínez, presidente de esa Cámara, con una serie de solicitudes y de pedidos que habrá que ver si de alguna forma son aceptados por parte del gobierno. Algunos son de costos importantes, pero claro, ellos tienen una realidad en la cual no han podido trabajar y no tienen, obviamente, ingresos como para hacer frente a la grave situación que atraviesan. Omar Esteves es diputado del Partido Colorado, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, y esto era lo que nos decía. De Uruguaya Turismo, donde nos presentan una batería de propuestas que la vamos a estudiar en comisión y el cual la vamos a transmitir a todos los organismos del Estado y también al Ministerio de Turismo o al Ministro. ¿La preocupación es por el cierre de fronteras? La preocupación viene por, primero, por lo que todos sabemos, que la pandemia es lo que más afectó un montón de cosas, pero el sector más afectado fue el turismo en Uruguay, que además en su momento no descartamos en pedir que el turismo fuera decretado emergencia nacional. Pero sí hay un montón de pedidos que le vamos a transmitir al ministro Cardoso, que parte ya se lo han transmitido. Pero sí hace ver que no está en muy buena situación, que las empresas están en CTI, que todos estamos habiendo y sabiendo que también abrir la frontera dificulta la emergencia sanitaria, pero sí se está estudiando a nivel gobierno y de cual nosotros como comisión recibimos toda su propuesta y de cual la transmitiremos como legislador. ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes van a transmitir al gobierno y preguntarle también si comparten planteo de la Cámara? No, la Comisión de Turismo que compartimos todo el pedido de la Cámara de Turismo, o sea, son cosas reales, cosas que están afectando. Fue muy extensa, pero te digo cosas que, como el crédito blando que se dio a 6 meses, se lo extiende a 60 meses porque en sí no pudieron generar nada y se están agotando los tiempos y no tienen cómo pagarlo, que es una realidad. En el rubro de automóviles piden la reducción del IMSS, que también ante la gran competencia de lo desleal, por no decir otra palabra, lo está afectando. También piden para el turismo interno, que se está trabajando mucho, que el Ministerio está trabajando mucho, se reduzca a cero el IVA. O sea, hay uno de los planteos que obviamente ahora tendrá que manejar Cardoso, Germán Cardoso, el Ministro de Turismo, y que deberá responder seguramente en la segunda quincena de este mes de octubre. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.